por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Hoy la pelea que doy es quererme más. Muy buenos días para toda la audiencia de Hecatombe. Bueno, estamos retomando el espacio de los lunes en el programa de Juancito Monzón. Vaya un saludo para él también. Este espacio tan fundamental para los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Un espacio de difusión, de cercanía con la gente de la población, ¿no? Con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Poder tener esta instancia de diálogo, de reflexión, ¿no? De poder demostrar la conexión directa que hay entre lo que se plantea con el tema de la seguridad social, ¿no? ¿Qué es lo que cubre la seguridad social? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego de cara con el tema de la reforma que se viene preparando de parte del gobierno con esta incidencia tan profunda, tan marcada, tan direccionada de algunos entes internacionales, como hemos reflexionado también en este espacio? Todo tiene que ver con asuntos de la realidad, ¿no? Estamos en Paysandú, en la Heroica, en el departamento de Paysandú estamos culminando ya lo que fue la semana de turismo, la semana de la cerveza, una fiesta tradicionalmente sanducera, que ha tenido sus matices, que ha tenido sus características, algunas que se han ido diluyendo en el tiempo y otras que se intentan mantener. Pero lo importante de esta cuestión es, bueno, sobre todo la llegada de turistas, la participación de gente de la región, ¿no? Esto de recuperar el movimiento turístico y también la posibilidad de ingresos de muchos sanduceros y otros feriantes que vienen de otros lugares, se suman a esta actividad, recuperando lo que es la movilidad social después de la situación sanitaria. De verdad que esperamos que todas estas características que se fueron dando en los diferentes días de la semana de turismo, con la participación del público tanto en el predio ferial como en los espectáculos de que se brindaron en el anfiteatro, ¿no? Y todas las otras movidas que se hacen en la ciudad, algunas gratuitas, pero que todo lleva, bueno, a que haya otro nivel de consumo de algunos servicios, de servicios de comida y demás. Esperamos que esta semana particular haya dejado también repercusión positiva, ¿no? En lo que tiene que ver al ingreso, a la posibilidad de un respiro económico para aquellos vecinos y vecinas de Paysandú que asumieron el riesgo de poder generar algún pesito extra, ¿no? Y sobre todo había muchos sanduceros y sanduceras artesanos, ¿no? En la feria participando con su puesto, que hayan podido que al culminar esta semana puedan hacer una evaluación positiva de esta participación, ¿no? Con todo lo que ya estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Todas estas cuestiones que se ponían en juego, el tema del clima, fue una semana donde el clima también acompañó, hubieron días preciosos, ¿no? Que invitaba también a la salida, a la participación del público a este tipo de instancias, ¿no? Así que por ese lado muy, muy contentos y esperamos realmente de que esto haya favorecido, que haya sido una semana positiva en este punto para muchos que se habían visto afectados por la situación de la pandemia, para otros que están quizás incursionando en toda esta cuestión de ser emprendedores de diferentes rubros y actividades. Esperemos que haya sido positiva para ellos también. Esto se ve también de alguna forma enmarcado en algunos datos, cuestiones que han salido que son de público conocimiento, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Y uno de ellos es un índice, un indicador que tristemente pone el departamento de Paysandú junto con otros departamentos más de nuestro país, en un ranking de los departamentos con mayor índice de pobreza. Y refleja de que nuestra ciudad, más del 50% de la población, está en una situación, tiene una situación de ingresos económicos muy complicado, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, lamentablemente, quedan en evidencia, ¿no? Son cosas que veníamos presentando, que veníamos hablando, de todas las cuestiones que tienen que ver con la avalancha de desempleo, ¿no? Lo que se vio reflejado también en el tema de la informalidad en algunos ámbitos laborales, que esto se vio reflejado en el tema de la pandemia, mucha gente que quedó sin su fuente de trabajo y muchos de ellos no fueron ni siquiera cubiertos por el seguro de desempleo, ¿no? Que brinda BPS, por las características de la contratación. Son cosas que se vienen poniendo sobre la mesa, que se vienen dando difusión, que entendemos de que, bueno, de que uno como trabajador siempre va a priorizar la fuente de trabajo, pero que debemos organizarnos y luchar por mejorar las condiciones laborales. Una situación también por la que fue reconocida el departamento tristemente con estas cuestiones, ¿no? Esto que se ve reflejado a la larga siempre en perjuicio de los trabajadores, porque no solamente por la estabilidad laboral durante el desarrollo, ¿no? De la actividad laboral, sino también esto se ve reflejado después en lo que tiene que ver cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De las características de aporte de las diferentes actividades laborales. Hay actividades laborales donde los patrones están exonerados de aporte a la seguridad social. Entonces, todas estas cuestiones, si será importante hablar, si será importante discutir, si será importante que todos estemos en conocimiento de estas características, ¿no? En esta misión que hemos emprendido de forma voluntaria, casi por una cuestión, una obligación social y moral, ¿no? Entendiendo todo lo que se pone en juego, entendiendo que con este tema de la seguridad social estamos poniendo sobre la mesa y estamos también de alguna forma hipotecando el futuro de la población uruguaya, el futuro de los gurises que aún no han nacido, de los uruguayos y uruguayas que aún no han nacido, de los gurises jóvenes también, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en uno de los puntos del proyecto alternativo y decimos no al aumento de la edad, ¿no? En ese punto, nosotros siempre decimos, en ese punto en realidad se entrelazan muchas cuestiones, muchas características que se deben tener en cuenta, que se deben conversar y que se deben discutir. No es solamente no al aumento de la edad para el trabajador activo, ¿no? Cuando se pone sobre la mesa el tema de, bueno, algunas características distintas que tienen las diferentes actividades laborales, y hablamos, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras rurales, del citrus, de los afrales, la gente que trabaja en la construcción, ¿no? Las diferentes actividades laborales con sus diferentes características y esfuerzos físicos también, psicológicos, mentales, del trabajador o trabajadora, y decimos no al aumento de la edad, no solamente en esas cuestiones, sino que también nos ponemos sobre la mesa a decir, bueno, si nosotros estamos obligando a los trabajadores y a las trabajadoras a trabajar más años, estamos retrasando el ingreso de la población juvenil al campo laboral. Todo un tema muy complejo que tiene sus características en este momento, ¿no? Donde en este momento el requisito para acceder a la posibilidad jubilatoria son 30 años de aporte y 60 años de edad, en este momento. Entonces nosotros decimos, en este momento con estas características ya la situación de ingreso de la población juvenil al campo laboral es una situación muy compleja, ¿no? Son muchos los jóvenes que no tienen esta posibilidad de acceder al campo laboral. Esto se va a ver mucho más perjudicado, mucho más cruda la situación para los jóvenes, sí, estamos extendiendo obligatoriamente más años de actividad laboral para quienes ya se encuentran trabajando. Se ponen también a discusión en algunas otras cuestiones, ¿no? Creemos que no es la solución definitiva, ni la solución más justa, ni la más eficaz, ¿no? El tema del aumento de la edad. Algunas de las fundamentaciones que se utilizan, ¿no? O que de alguna forma se plasman, se hacen pública para fundamentar este punto que presentan como el aumento de la edad de retiro como una medida prácticamente irreversible, una medida que sí o sí hay que tomar, que sí o sí hay que llevar adelante, que se pueden discutir la cantidad de años y demás, ¿no? Pero es como una medida en la que los diferentes actores políticos, tanto el gobierno de turno como los actores de la oposición, están de acuerdo en este punto. Esta es la cuestión que más nos debería preocupar, ¿no? Y bueno, y esta fundamentación en la que se basan es el envejecimiento de la población. Y cuando hablan de envejecimiento de la población, no se discuten un montón de otras características, ¿no? Porque, por ejemplo, para algunas cuestiones se utiliza una comparativa con seguridades sociales de otros países, ¿no? Como generalmente en muchos temas se busca en otros ejemplos, como se hizo en algún momento utilizar de ejemplo Chile, con todo lo que pasó Chile después, ¿no? Con todo lo que generaron y que pudieron lograr transformaciones impresionantes gracias a la organización y la lucha social, ¿no? Pero todo lo que pasó en Chile, bueno, que es tema para profundizar, pero en algún momento el modelo de Chile fue un ejemplo para los gobiernos de turno de nuestro país, ¿no? En el tema de la implementación de las AFAP y demás. Pero, por ejemplo, cuando hablan del aumento del envejecimiento de la población, no hablan, por ejemplo, de que hay países que tienen otra cobertura, por ejemplo, para las madres o para los padres de niños menores de 12 años, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en los primeros 3 años de vida de esa criatura, con lo importante que es el vínculo familiar para el mejor desarrollo de ese niño o niña. No se hablan de esas cuestiones. Creemos también que más allá de que la gente viva más, hay una cuestión que el costo de vida en nuestro país es tan alto que quienes son trabajadores y tienen la posibilidad de elegir y de controlar, de planificar el tema de la natalidad, el tema de decidir tener o no tener hijos, y muchas veces en esa decisión se pone sobre la balanza, se pone sobre la mesa también, bueno, de qué manera se va a cubrir la vestimenta, la alimentación, la salud, la educación de ese nuevo integrante de la familia. Entonces sabemos que la situación de hoy por hoy de las familias es muy, muy cruda, muy complicada, muy difícil, que el costo de la canasta básica se eleva cada vez más. Esta situación, ¿no? Seguramente no va a cambiar, no va a cambiar, no van a haber más nacimientos por esta situación. Y la gran mayoría de los nacimientos que hay en nuestro país son en contextos donde la posibilidad económica está muy limitada. Son niños que ya están naciendo bajo índices de pobreza, con todas estas complejidades que ponemos sobre la mesa, ¿no? El acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación. Entonces, si tendremos que discutir de estos temas, ¿no? Si tendremos que hablar de esto, nosotros decimos, reconocemos que las prestaciones que se brindan en el sistema de seguridad social de nuestro país en la actualidad, son escasas, son insuficientes para lo que es el costo del nivel de vida, que las jubilaciones mínimas son escasas, pero estamos poniendo sobre la mesa también la eliminación urgente y completamente necesaria de un sistema como el sistema de las AFAP, un sistema que el mismo sistema en su funcionamiento, en su desarrollo, en sus más de 25 años de funcionamiento, nuestro país ha demostrado que es completamente deficitario para el bolsillo del trabajador, para el bolsillo de los trabajadores, porque tenemos rentas de las AFAP, de gente que se jubiló, que trabajó toda su vida, donde hay rentas de 7 pesos, de 18 pesos, de 20, de 200 pesos, que realmente es una burla para el trabajo, para el aporte de esos trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, para redondear y para ir despidiéndonos, decirles que los esperamos el próximo jueves a las 20 horas en el sindicato de Azucarlito, Libertad y Lucas Piris, ahí en la esquina. Nos vamos a estar reuniendo de forma presencial con nuestros compañeros y compañeras para ir intentando también comenzar a poner en marcha todo este plan de trabajo que les comenté el lunes pasado, que hemos presentado y demás. También estamos pensando, ultimando detalles para poder llevar adelante un beneficio que se estaría dando el 1 de mayo, que seguramente va a tener que ver con algo de la posibilidad de venta de algún alimento. Nosotros hicimos un beneficio el año pasado, intentamos no mal utilizar esta herramienta, ¿no? Esta herramienta de vínculo con los vecinos, las vecinas, y que también nos da la posibilidad de tener un ingreso económico para el movimiento, para la compra de pinturas, para poder cubrir también algún pasaje, algún traslado, ya sea de los compañeros de Montevideo a veces cuando vienen a la ciudad, como cuando también nosotros vamos a participar en alguna actividad en Montevideo. Por eso hicimos un solo beneficio el año pasado. Los recursos generados no han sido funcionales hasta el momento y nos encontramos en una instancia donde es necesario volver a utilizar esto, volver a solicitar a la población el apoyo y bueno, y así lo vamos a estar haciendo llegar a ustedes en cuanto tengamos definido el beneficio y demás. Así que desde ya muchas gracias, nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras del movimiento.